Unidad 13. Página 52. 8. Escucha y escribe. 1. Hola, Ana. ¿Ya has terminado los deberes de la clase Historia? No, todavía no. Hoy me he levantado muy tarde y después he ido al dentista. He comido con mis padres en un restaurante, porque hoy es el cumpleaños de mi madre. Por la tarde he ido a clase de inglés y después he jugado un partido de tenis con María. 2. ¿Qué tal el fin de semana, Jorge? Estupendo. Me lo he pasado muy bien. He ido a esquiar a la montaña y he hecho un curso de esquí con una profesora francesa muy guapa. He aprendido mucho. Ah, también he comido en un restaurante francés cerca de la montaña. ¿Con tu profesora de esquí? No, con mis padres. ¿Has hecho muchas fotos? Sí, voy a enseñártelas. Vale. 3. Hola, Luis. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal las vacaciones de verano? Hola, Carmen. Han sido unas vacaciones estupendas. Me he divertido mucho. ¿Dónde has estado? He estado en Japón. He visitado muchas ciudades y he comido sushi y otras comidas japonesas. ¡Qué bien! Yo nunca he estado en Japón. ¿Y has hablado mucho japonés? No mucho. Pero he conocido a una chica que habla español muy bien y me ha enseñado Tokio. También he montado en el tren bala y he subido al monte Fuji. ¿Y tú? ¿Qué tal las vacaciones? Pues yo me he quedado en casa todo el verano. He trabajado en una cafetería y he estudiado para los exámenes de septiembre.